Es desahogo, a lo mejor, ¿no? Bueno, y mi hermana escribe en plan desahogo. Yo no, yo escribo en plan... Y llegó un momento con ella... Pensando en otra respuesta, no está pensando en otra respuesta. Hay que soltarlas con quien sea, con quien sea.